Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Un solo Uruguay volvió a encontrarse, al igual que cada mes de enero de los últimos años, para hacer allí una puesta a punto de lo que consideran es la situación del país y cuáles son las cosas que han encontrado solución, cuáles las que no, cuáles las que se suman a los reclamos que de repente habían hecho anteriormente o algunos reclamos que antes existían y ahora ya no se incluye dentro de su plataforma. Estoy en comunicación con, tengo una duda, con Marcelo, ¿Nogué o Nogué? Buen día. Nogué. Buen día, Nogué. Nogué. Sí. Marcelo, gracias por atendernos. No, por favor, el agradecido soy yo. Contale a los oyentes dónde estás y quién eres. Bueno, estoy en Paysandú, de donde vivo y trabajo. Soy ingeniero agrónomo y, bueno, dedico gran parte de mi actividad laboral al asesoramiento. Simple y sencillo. ¿Cómo resultó esta experiencia del fin de semana? Sin duda que fue una experiencia nueva, diferente. Nos faltó a los que siempre estamos acostumbrados, que es al estar juntos, al reunirnos, al vernos cara a cara. Pero bueno, estuvimos obligados por la pandemia a hacer nuestro acto de forma virtual. Tratamos de mantener más o menos el formato y la lógica que siempre mantenemos. Y la verdad que fue, como en experiencia, fue buena, mucho por aprender, mucho por mejorar en caso de que el año que viene tenga que ser igual. Pero creo que cumplimos nuestro cometido, que era mandar un mensaje claro sobre la situación que vive el Uruguay y sobre todo, además, marcarnos la actividad para todo el 2021. Pudimos, además, incorporar una nueva etapa en los actos, que fue esa mesa de diálogo que instrumentamos con, en este caso, con el tema forestal y la participación de dos legisladores con visiones diferentes sobre el tema, que por suerte, y lo que aspirábamos era que no se transformara en un debate con chicanas políticas, y creo que se pudiera pensar el Uruguay a 30 años, que era parte de la idea. ¿Qué ha cambiado de los encuentros de Un Solo Uruguay en gobiernos del Frente Amplio con lo que sucedió este año con un gobierno del Partido Nacional o de la coalición? Creo que el movimiento, lo que ha sentido el cambio es en la forma de trato. Mientras el gobierno del Frente Amplio nos paró en la vereda de la oposición y de ahí nos cascoteó bastante, y nosotros le tiramos con todo lo que teníamos para romper el falso discurso del país que teníamos, este gobierno nos ha estado a un costado, no nos ha, ha hecho como que no existimos, por más que trabajamos mucho, le entregamos 11 documentos con propuestas en distintas áreas y, bueno, nunca tuvimos una respuesta. Ese ha sido un cambio en cuanto al tipo de vínculo. Después el movimiento sigue hablando de los mismos temas de siempre, de los mismos problemas estructurales que tenemos y que en definitiva no han cambiado para nada y que inclusive con la pandemia se han agudizado. Y seguimos hablando de la necesidad de tener condiciones para generar empleo, para poder mantener las empresas abiertas, para poder invertir, condiciones que hoy no están dadas. El otro día uno de los voceros integrantes también de Un Solo Uruguay, en manifestaciones a los medios de comunicación, que no sé si considerarlas personales o institucionales, decía que el Frente Amplio los había tratado mejor que el Partido Nacional hasta ahora. ¿Es así? No, nos había tratado distinto. Por lo menos había hecho como que existíamos. Nos castigó muy duro. ¿Ah? Mire que tuvimos discusiones, interacciones muy duras con el gobierno del Frente Amplio. No es que nos trató mejor, es que por lo menos algunos de los documentos... Por lo menos los trató. Claro, y algunos de los documentos que presentamos lo contestaron con medias verdades, pero lo contestaron. En este caso no hemos logrado tener respuestas sobre ningún tema. Entonces no es que nos trató mejor, y como usted dice, nos trató. Claro. En este caso estamos en un silencio en la línea demasiado profundo que nos llama la atención, porque cuando tuvimos la reunión con el presidente electo en aquel momento, que todavía no estaba en funciones, el 7 de enero del 2020, parecía que la cuestión había cambiado. De hecho, yo mismo hice declaraciones diciendo que parecía que el vínculo había cambiado 180 grados, y en realidad no fue así. Capaz que volvimos al mismo lugar donde estábamos. O sea que es más o menos como que antes llamaban por teléfono, los atendían, aunque no le daban la respuesta que ustedes esperaban. Ahora no los atienden, llaman y suena el teléfono y no atienden. Es más o menos así. Cuando uno mira, si lo quiere llevar a números, como le gusta a todo el mundo hablar, nosotros con el presidente Tabaré Vázquez tuvimos dos reuniones. Tuvimos dos reuniones con el Consejo de Ministros del presidente Tabaré Vázquez, y con este gobierno no hemos tenido ninguna. Solamente una con la ministra de Economía, que la pedimos nosotros, donde también entregamos un documento con medidas vinculadas al turismo y al comercio y a los servicios, y tampoco tuvimos respuesta. Eso es un poco el resumen de la interacción que hemos tenido con ambos ejecutivos. ¿Piensas que la situación planteada por el COVID-19, que sin duda no estaba en los planes de nadie, de alguna forma le cambió las prioridades al gobierno, y de alguna manera eso puede ser un justificativo para no haber abordado el vínculo con ustedes de otra manera hasta ahora? No, yo creo que no, porque el movimiento cree que no, por varios motivos. Primero, porque este ejecutivo ha demostrado ser muy abierto para interactuar y recibir gente. De hecho, acá en Paysandú, cuando vino el presidente, agendó una reunión con los trabajadores de ANCAP en la calle. Ahí mismo agendó una reunión para 3-4 días después, en la calle, por el tema del horno de ANCAP. Mm-hmm, cierto. O sea que es un gobierno que ha estado abierto a recibir a todo el mundo. Creo que la pandemia lo que hizo fue agregar un tema inesperado, muy importante, con mucho peso, pero el gobierno siguió gobernando. Generó la ley de urgente consideración en el marco de la pandemia, generó la ley de presupuesto, y ambas, en definitiva, ambas leyes son las que marcan el derrotero económico de los 5 años. Por lo tanto, el gobierno gobernó y gobernó firme. No es que dejó de hacer las cosas que tenía que hacer por la pandemia. Además de lo que tenía que hacer, hizo y atendió correctamente el tema de la pandemia. Y, por ejemplo, en la ley de urgente consideración, ¿no encontraron ningún tipo de respuestas ustedes? En la ley de urgente consideración hay un artículo que para nosotros fue fundamental, y son de los puntos más altos y positivos que venimos viendo, que es la derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera. Esa ley de esclavitud financiera que nos tenía a todos los uruguayos obligados a pasar por los bancos, a que nos cobraran comisiones por hacer cosas que no queríamos hacer, fue derogada, y para nosotros fue un gran logro, y así lo hemos expresado en todos los sentidos. Después tiene temas con los que estamos de acuerdo y temas con los que nosotros hubiésemos operado de diferente manera, como por ejemplo la desmonopolización de combustibles. Los socios de la coalición lo echaron por tierra, y que para nosotros fue una marcha atrás muy grande, sobre todo porque además todos los partidos que hoy forman la coalición estaban de acuerdo con o desmonopolizar o bajar los combustibles. La realidad es que con lo que quedó en la ley de urgente consideración no va a pasar nada de eso. Y otros temas que en su momento además pudimos hablarlo a la comisión del Senado que se formó para ese tema. Pero por eso le digo, el gobierno gobernó, no solo manejó la pandemia, sino que gobernó, hizo leyes fundamentales para el quinquenio, y es ahí donde nosotros decimos que se perdió una oportunidad muy importante para hacer las reformas fundamentales, una reforma del Estado que trate de bajar los costos, que trate de bajar la burocracia, que elimine organismos que hoy uno puede decir que no sabe qué sentido tienen. Y eso se perdió. Por el contrario, generamos un ministerio nuevo, 13 oficinas de género, fortalecimiento de muchos organismos de control del Estado, y todo eso es más plata y más gasto y más burocracia. Entonces, por ese lado es que vemos que se perdió la oportunidad. El Serrano Abella había dicho que un solo Uruguay es el derecho a la protesta, pero el deber a la propuesta. ¿Ustedes consideran que están cumpliendo con eso? Sin lugar a duda. El año pasado, en el acto del 23 del 2020, el Serrano dijo esa frase. Además, justo coincidió con el año en que nosotros teníamos como idea fuerza el trabajar por los cambios necesarios. Y en ese marco fue que trabajamos y elevamos 11 documentos en distintas temáticas. 11 documentos que adentro tenía muchas medidas cada una. Pero propusimos desde cambios en la ley de urgente consideración para bajar el costo del sistema político. Propusimos documentos sobre atender la sequía como una política de Estado y no como una herramienta que es solo el ministro de Ganadería la puede manejar. Medidas económicas en el marco del COVID, medidas económicas para el turismo, para el comercio, sobre seguridad, sobre tenencia de tierra. O sea, trabajamos mucho y propusimos mucho. Por lo tanto, compartimos y en ese camino vamos a seguir además. Hace un año atrás, el tema Conaprole era uno de los temas principales en la comunicación de los medios de nuestro país. Recordemos toda la situación que pasó Conaprole, recordemos toda la situación que se presentaba con una cantidad de gente que cerraban sus tambos y se tenían que seguramente la gran mayoría de ellos venir para su pueblo, la situación de clientes de Uruguay en la exportación que se caían, las dificultades inclusive también hasta en la exportación de carne. Esos temas principales de hace un año atrás, ¿cómo están hoy? Y siguen estando en el mismo lugar. Lo que pasa es que no hay tanta discusión porque la propia pandemia le sacó espacio. Pero los productores lecheros siguen pasando muy mal, siguen cerrando, se siguen quedando tambos. El endeudamiento de la lechería es altísimo. La agricultura de secano tiene un endeudamiento muy alto, pero ahora con estos precios internacionales hay una zanahoria en el camino que veremos si se logra alcanzar con el tema clima. La ganadería durante el 2020 perdió mucha plata, producto de la burbuja de precios del 2019. Digamos que el arroz capaz que es de los sectores que mejor está o que un poco mejor está, pero el resto del sistema está igual que siempre. Lo que pasa que obviamente en el marco de la pandemia es el sector que más ha aguantado en actividad, que no se ha resentido por la pandemia, pero los problemas estructurales siguen estando ahí intactos. Sin duda que comparado con un restaurante de Punta del Este, con una empresa de transporte de turistas de Punta del Este, no, el impacto del COVID no tiene nada que ver. Pero los problemas siguen estando ahí, la baja competitividad, el alto endeudamiento, los altos costos del Estado, de los combustibles, siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que uno compara hoy actividades y sin duda que el sector agropecuario sigue perdiendo gente, pero no tiene el impacto que ha tenido en otros sectores la pandemia. Justamente, teniendo en cuenta que en esta oportunidad Uruguay no pudo hacer un encuentro nacional en un punto X del país, por lo general en el corazón del mapa, como para que gente de todos los lugares pudiese nuclearse allí, ¿no permite de alguna forma comparar el apoyo que eventualmente en un encuentro convencional como hasta ahora podrían haber tenido este fin de semana con relación a años anteriores? Pero con absoluta sinceridad, ¿crees que porque el Frente Amplio ahora no es gobierno puede haber disminuido la militancia, la participación de no solamente la gente que trabaja en el campo, sino de los empresarios y de todos quienes integraron un solo Uruguay, puede haber perdido un poco de vigencia, de impulso o de entusiasmo con relación a otros años? Mira, nosotros no tenemos mucha forma de medirlo. Lo único que sabemos es que los grupos de WhatsApp, que es a través de donde nosotros nos comunicamos, siguen estando todos. Sí. Y bueno, y en cada tema hay discusiones. Obviamente que cuando salimos con algún comunicado o alguna cosa un poco dura, muchos plantean que hay que darle tiempo al gobierno, otros que está bien. Gente que hace unos meses estaba todavía en la luna de miel con el gobierno, ya empieza a mostrar su preocupación. La verdad que como actividad que es de gente que participa y quiere, y si no quiere no participa. Lo importante es que los grupos siguen estando, que la gente va opinando e interactuando de forma variada, pero no sabría decirte. Sin duda que, a ver, hacer una actividad en Durazno un 23 de enero como fue aquel del 2018 con aquella efervescencia, es muy difícil, porque si uno mira, pasaron muchísimos años para que la sociedad civil saliera a la calle en la magnitud que salió aquí el 2018, pero que la actividad en los grupos sigue, que la acción, que las discusiones, que lo que mejor nos hace al movimiento, siguen estando, no le pongas duda. Por lo tanto, seguiremos tratando de trabajar desde ese lugar. Marcelo, para irnos despidiendo, tu mensaje para los oyentes que te están escuchando y que de alguna forma al menos ven con simpatía lo realizado, la actuación de los integrantes de Un Solo Uruguay y mucho más en estos cambios que se han realizado en lo que tiene que ver con lo político, con lo económico, con el tema de la salud, con tantas cosas que hacen a la vida del mundo, pero de los uruguayos, básicamente, el tener cierta incertidumbre que parece muy loco planificar algo más allá de la semana que viene. ¿Cuál es tu mensaje desde Un Solo Uruguay? Nada, que nosotros vamos a seguir trabajando por los cambios necesarios que venimos planteando desde el inicio. El centro de toda actividad del movimiento tiene que ser, en definitiva, las condiciones para la generación de empleo, y para eso es necesario tener empresas fuertes y de puertas abiertas, y que el otro gran objetivo que tenemos que tener como movimiento es tener un futuro para nuestros hijos dentro del país, que no se nos sigan siendo los jóvenes formados a buscar un futuro afuera, porque en definitiva esa es la forma que tenemos de destruir nuestra sociedad, es perdiendo a nuestros jóvenes, y que nuestros jóvenes no tengan esperanzas en nuestra tierra. Así que vamos a seguir trabajando por eso, siempre tratando de proponer, y cuando hay que criticar, pero siempre con la propuesta arriba de la mesa. Por lo tanto, yo de mi parte creo que eso es el centro de actividad y del centro de ser de este movimiento. Así que ya quedo agradecido por la nota. Marcelo Nugué, vocero de Un Solo Uruguay, gracias por esta interesante charla. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y quedo a las órdenes. Buena jornada. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.